Lo que me han pedido es ofrecer una especie de visión general, un panorama, para así decirlo, acerca del escenario político en Centroamérica hoy en día. Y lo que voy a hacer es tratar tres temas, digamos. El primero es ofrecer algunas observaciones sintéticas, y los voy a hacer desde mi disciplina académica de ciencia política, acerca del estado de los sistemas políticos en el istmo hoy en día, y concretamente el cómo caracterizar estos regímenes políticos. El segundo tema que voy a tratar tiene que ver con el papel de las élites en estos sistemas políticos, y concretamente quisiera tratar algunos mecanismos e instrumentos concretos que sirven para que las élites logran mantener unos sistemas de gobernanza que sirven, a mi juicio, para reproducir dinámicas de desigualdad y de exclusión que han caracterizado y que siguen caracterizando a gran parte de la región. Y una tercera parte, de nuevo respondiendo a la solicitud de Susan y Nelson, tiene que ver con el papel de los Estados Unidos con respecto a la gobernanza en Centroamérica hoy en día. Y ahí voy a enfocarme más que nada en los países del Triángulo Norte, por razones que pueden ser obvias, pero que más que nada tienen que ver con el hecho de que las políticas de, para así llamarlo, cooperación al desarrollo avanzados por la administración Obama tienen como su enfoque principal a los países del Triángulo Norte, que no casualmente son los tres países que son fuentes de una migración indocumentada, sobre todo por parte de jóvenes y madres con familias, un proceso de migración que ha sido políticamente difícil para la administración Obama. Entonces voy a tratar el cómo desde el oficialismo en Washington se conceptualiza las tareas principales en la región. Bueno, yo, tratando el tema de régimen político, voy a restringirme a los cinco países principales del istmo, es decir, los tres del Triángulo Norte, más Nicaragua y Costa Rica. Y quisiera recordar la categorización de régimen político y sobre todo de cómo entendemos la democracia en un contexto de sociedades modernas, del famoso politólogo Robert Dahl, o sea, D-A-H-L, Dahl. Y Dahl hablaba de que los elementos principales de una democracia en una sociedad moderna, y estos eran elementos minimalistas, o sea, no era buscar los resultados, por ejemplo, de políticas, sino sencillamente desde una óptica institucional, cuáles son las características de las instituciones que uno requiere para caracterizar a un tal sistema como democrático. Y enfatizaba dos ejes. Un eje tenía que ver con la participación, y en su base eso se relaciona a elecciones relativamente libres, limpias, etcétera, pero también a la posibilidad de participación como candidatos, en la participación en campañas para influir a la opinión pública, lo cual implicaba medios de comunicación no controladas, etcétera. Entonces, un elemento en la concepción clásica de Dahl tenía que ver con la participación. Un segundo elemento tiene que ver con este, ¿cómo se dice en español? Con la competencia, es decir, que hubiese más que un actor, ¿no? Que había opciones entre un actor y otro. Y en ese sentido decía que la democracia en el mundo real es una democracia de competencia entre distintos grupos de élites, y esa competencia se resuelve a base de la participación de la ciudadanía expresada en formas electorales. Y tomando esos elementos minimalistas y luego agregando uno más, porque tal cuando yo escribía eso en los años 60 y lo escribía con vistas a entender la democracia en el mundo entero, agregó un elemento interesante para América Latina específicamente, que era que dado las circunstancias en América Latina, a diferencia de otras regiones del mundo, en su definición de democracia habría que agregar un elemento más que tenía que ver con el control de los civiles sobre las Fuerzas Armadas. Dado que la región latinoamericana había sido proclive a regímenes militares y que tratar esa característica, ese rasgo, tenía que convertirse en un elemento claro, de, digamos, de definición de la democracia en la región. Entonces, mirando estos criterios, creo que podemos sacar algunas conclusiones acerca de los cinco países en cuestión. Primero, a mi juicio, Nicaragua hoy es un país en que la competencia no está funcionando a un nivel que sería mínimo para caracterizar al país como una democracia. Es casi lo que uno podría llamar una dicta blanda. No sé cuánto se usa esa frase en Centroamérica, pero es una frase que se usaba a finales del régimen de Franco en España, ¿no? Para distinguir una dictadura de una dicta blanda. Pero no me parece que logra los criterios mínimos para que lo caractericemos como una democracia del siglo XXI. Honduras me parece un caso sumamente problemático. Es un sistema en que hay la competencia en principio. Sin embargo, primero es un régimen político que surge de un golpe militar. Un golpe militar que yo argumentaría todavía no se ha reconocido como fuente de ilegitimidad del orden político que le sucedió. No es solamente eso, sino que también es un sistema político en que el Ejecutivo mantiene la capacidad de manipular a otras ramas del Estado de formas que le excluyen de la rendición de cuentas que sería mínimamente necesario para un sistema en que haya separaciones de poderes suficientes para asegurar la competencia política. Si uno no tiene un sistema electoral, si uno no tiene un sistema judicial que tenga la capacidad de monitorear un ejecutivo, y si el ejecutivo concentre su autoridad y su influencia por encima de esas instituciones, queda muy en cuestión el tema de que si tenemos o no competencia política en un sistema dado. En el caso de Guatemala, me parece que es un país donde tanto la posibilidad de participación como la posibilidad de competencia sí supera lo mínimo para que lo caractericemos como democracia. Sin embargo, hay elementos de debilidad institucional y de captura de instituciones del Estado que nos obligan a categorizar el país por lo menos en categoría de democracia limitada, para así decirlo, o democracia frágil. Yo creo que un elemento muy importante en términos de la rendición de cuentas, de la legitimidad, digamos, del Estado en Guatemala ha sido la intervención por parte del CSIG, que tanto por su cuenta propia como por su colaboración con ciertas instituciones dentro del Estado guatemalteco, ha logrado cierta, digamos, responsiveness en inglés, cierto lazo entre la participación y, digamos, la voluntad de la sociedad expresada en elecciones y la operatividad de las instituciones democráticas por encima de las influencias de poderes fácticos. Pero el caso CSIG y las instituciones del Estado guatemalteco que han sido fortalecidos por su relación con el CSIG solo forma una parte del Estado guatemalteco y siguen habiendo partes que quedan exentos de esas dinámicas de rendición de cuentas. Luego yo diría que los casos de Costa Rica y El Salvador sí, de hecho, conforman a la definición básica de DAO. Sin embargo, no diría que son democracias, digamos, en buena condición. Es interesante el caso salvadoreño, que ustedes conocerán mejor que yo, pero es un sistema con alto nivel de competencia electoral. No solamente eso, sino que es un caso extraordinario en el tema de que haya un sistema de partidos bastante fuerte, ¿no? En una región en que en general los partidos políticos se destacan por su debilidad, por su carácter transitorio de una elección a otra. En El Salvador el orden político está bastante bien vertebrado con este sistema bipartidista más otros sectores que en el Congreso sirven como ¿cómo llamarlo? Swing parties, decimos en inglés, o sea, que pueden o no coalicionar o con la derecha o con la izquierda para lograr mayorías detrás de una u otra legislación. Es un sistema en que la participación es bastante abierta y es más, la sociedad civil está bastante movilizada. Ahora bien, lo que sí pasa es que es una sociedad en que el Estado sufre de debilidades, tanto en términos de sus capacidades de proporcionar bienes públicos, como por su autonomía con respecto a diversos poderes fácticos, incluyendo a, yo diría, poderes criminales, ¿no? Y en ese sentido, es una democracia, sin duda, en términos de su régimen política, pero en términos de su funcionalidad, es un sistema enormemente frágil y un sistema con fallos muy importantes. El caso costarricense es el caso que más inequivocadamente lo categorizaríamos como democrático. Podríamos entrar en el tema del declive en la representación por en parte que tiene que ver con la debilidad y el creciente debilitamiento de los partidos políticos, pero en general sigue siendo un sistema relativamente democrático y representativo. Ahora quisiera, habiendo revisado rápidamente el tema de régimen político, quisiera tratar el tema de formas en que las élites se mantienen una influencia, digamos, desproporcional en estos sistemas políticos. Ahora, un primer mecanismo que es importante reconocer es sencillamente, y parece obvio, pero vale la pena contemplarlo, es el ocupar cargos en el Estado. En la medida en que los cargos principales en los ministerios, en las instituciones representativas como los parlamentos, en la medida en que estos están poblados por representantes o actores que representan o que constituyen sectores privilegiados y minoritarios de estas sociedades, vemos que es una forma de mantener influencia desproporcional con respecto a estas instituciones estatales. Y yo creo que si uno hace una revisión de los ministerios principales, de los congresos en estos países, uno ve esa característica, digamos. En ese sentido, estas instituciones no son verdaderamente representativas de la sociedad en su conjunto. Ahora, eso en parte tiene que ver con la dinámica de las campañas electorales en la región y la injerencia en las campañas electorales, yo diría, sería un segundo elemento clave para entender la distribución desigual del poder político dentro de estos sistemas. Es decir, que no es solamente el ocupar cargos, sino también es el influir sobre el proceso a través del cual se identifica personas para ocupar estos cargos. Yendo más allá de eso, yo creo que es muy importante enfocarnos en el papel en Centroamérica de las asociaciones empresariales. Esto es algo que especialmente se nota en el caso salvadoreño y el caso guatemalteco. Pensando en El Salvador, el ANEP e instituciones, digamos, afines, suplementan al partido principal de la derecha, ARENA, en asegurar una influencia desproporcional, digamos, desmesurada, creo que es la palabra, en el sistema político, contrastando, por ejemplo, con el papel de los sindicatos, que sería notablemente inferior. En el caso guatemalteco, guatemalteco, tenemos al CACIF, que de nuevo ejerce una influencia desproporcional en el orden político. No solamente eso, sino que también hay influencia importante que no se debe menospreciar de los tanques de pensamiento afiliados con sectores del establishment, de las élites en estos países. De nuevo, pensamos en el caso salvadoreño en FUSADES, pero en la mayor parte de los países en la región podríamos identificar a entidades análogas que desempeñan un papel muy importante en establecer la agenda en la región. Y eso de establecer agenda es muy importante. Yo les señalaría la forma en que ciertos cientistas sociales han definido el poder, cómo pensar en el poder en las sociedades. Y pensando, por ejemplo, en los trabajos del sociólogo Stephen Lux, L-U-K-E-S, Lux habla de tres dimensiones del poder. Una dimensión es la capacidad de obligar al otro de comportarse de una tal manera. Eso es lo que él llama poder positivo. Luego hay poder negativo, que es la capacidad de impedir que otro haga lo que uno quiere. Y el tercer elemento del poder es lo que algunos, viniendo de una tradición marxista, llamarían hegemónica, poder hegemónica, es el poder de lograr que los sujetos prefieren algo que el que detenta el poder quiere que prefieren. Y en ese sentido yo diría que la función de los tanques de pensamiento, de establecer el sentido común, de establecer lo que el electorado, la ciudadanía, debe querer, debe reconocer como lógico, como correcto, etc., es un instrumento de poder que no se debe menospreciar. Igualmente, de esa forma, y con esto concluyo este aspecto de instrumentos de poder, son los medios de comunicación. Yo creo que el monopolio o el oligopolio con respecto a los medios de comunicación en la región es muy importante. Eso no es para negar que exista algunos espacios que sirven como espacios de contradebate, de contrahegemonía. Yo diría, de nuevo, pensando en el caso Salvador Allende, en el Faro, ¿no? Espacios que se aprovechan especialmente de los nuevos medios de comunicación, que son en Internet, que son en el ciberespacio, pero yo creo que contrastan con los medios de comunicación principales, que son los que más influyen sobre la opinión pública de una forma más amplia, más allá de unos grupos relativamente minoritarios que acceden a esos medios de comunicación. Influencia acerca de los medios de comunicación. Quiero terminar entonces ahora tratando algunos elementos de la política de Estados Unidos con respecto a Centroamérica hoy en día. Y yo diría primero que esa política es impulsada por un tema fundamental, que es lo que impulsa a toda política internacional por parte del gobierno de Estados Unidos, que es su propia concepción de su seguridad. Este es un sistema que, en términos de su discurso, intenta lograr diversos objetivos. Pero yo creo que cuando uno analiza a nivel más profundo cuáles son los motivos que explican las políticas, tiene que ver siempre a última instancia en las concepciones del Estado acerca y de los tomadores de decisiones políticas acerca del tema de seguridad. Y por esa razón sigue vigiendo una concepción que tiene que ver con una parte sobre el tema antinarcótico, antidroga, y un afán de promocionar de una forma agresiva y no consensuada una visión de Washington con respecto al tema, y ligado a eso el tema de criminalidad, ilegalidad, siempre en el sentido de que afecte a los intereses directos de Estados Unidos. Y por otra parte, algo que ha aumentado la visibilidad de Centroamérica en los pasillos de los ministerios en Washington, especialmente el Departamento de Estado, ha sido el tema de la migración de los jóvenes y de familias a partir de los últimos 2 años. Entonces, eso de que ha habido unos 130, 140 mil jóvenes, niños y niñas que han llegado a las fronteras de Estados Unidos sin acompañamiento o de padres o de familiares, ha causado gran controversia, gran inquietud en Estados Unidos, en parte porque tenemos acá un debate, como ustedes sabrán, sobre la política migratoria, que es un debate bastante tóxico. Y la administración Obama estaba intentando, sin éxito, lograr una reforma migratoria que normalizaría la condición de un sector importante de los 11 millones de personas que están aquí sin documentación, de los cuales la abrumadora mayoría viene de América Latina, de México y Centroamérica. Y en ese contexto, justamente cuando estaban intentando lograr esas reformas legislativas con oposición de sectores xenófobas y nativistas, en ese mismo momento van miles y miles de niños por la frontera en Texas, y eso causó gran preocupación y ocasionó que Centroamérica se convirtiera de nuevo en una prioridad de la administración Obama, en términos de que esta incursión de decenas de miles de personas representaba, por un lado, un problema para la seguridad, y por otro lado, francamente, un problema político para la administración. Y es en ese contexto que se lanza la Plan Alianza para la Prosperidad, y que tanto el Banco Interamericano del Desarrollo, empujado por la administración Obama, como el gobierno de Estados Unidos, apropian unos sumos bastante importantes de cooperación para la región. El Congreso aprobó 750 mil millones de dólares, digamos 750 millones de dólares, que es bastante en este contexto fiscal en Estados Unidos. Con respecto a eso, yo diría dos o tres cosas y para ahí concluir. Primero, este plan mantiene, a pesar del discurso alrededor de ello, mantiene una paradigma que concentra desproporcionalmente en el lado seguridad y, digamos, yo hasta diría militarización del tema de la gobernanza en la región. Y es interesante porque yo creo que hay sectores dentro de la administración Obama que reconocen que eso es un camino ya agotado y contraproducente, pero al final las distintas agencias que dirigen las políticas de Estados Unidos, y también los sectores en el Congreso que tienen que aprobar estos fondos, son más proclives a resoluciones, a perspectivas, digamos, más militarizadas. Segundo, yo creo que el Plan Alianza refleja una lógica de desarrollo basado en una especie de ingenuidad con respecto a papel de los mercados. Una idea de que con CAFTA, con mercados cada vez más liberalizados, que si se proporciona infraestructura, tanto física como humana, que permita que los mercados funcionen de forma más eficiente, pues de ahí inevitablemente de alguna forma se va a lograr mayor prosperidad, y de esa forma mayor bienestar y condiciones en que grandes sectores de las poblaciones no sientan que no tienen alternativa más que migrar. Hay una falta, yo diría, de comprensión, perspectiva acerca precisamente de las desigualdades en poder en estas sociedades, que más allá de que si funcione o no un mercado, son funcionan como la base de las condiciones que generan, por un lado, violencia y por otro lado la exclusión social que se traduce en ese éxodo de población. Termino con la observación que yo creo que, sin embargo, hay cada vez más, seguramente dentro de la Casa Blanca y partes del Departamento de Estado, y también en algunos, en la persona de algunos de los congresistas que aprobaron los fondos para Plan Alianza, pero que insertaron en esa legislación ciertos elementos de condicionalidad, sobre todo con respecto a temas de derechos humanos. Ok, termino rápidamente, que me parece que hay una mayor comprensión dentro de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, ciertos elementos del Departamento de Estado, y en algunos de los congresistas que apoyaron la contribución a la Plan Alianza y que agregaron ciertas condiciones al desembolso de esos fondos que tenían que ver con temas de derechos humanos, temas de transparencia y de rendición de cuentas. Yo creo que hay cada vez más una comprensión de que no es solamente un problema de que si funcionen o no los mercados para generar empleo, etcétera, etcétera, sino que es el tema de control abusivo, digamos, de las élites en estas sociedades sobre el Estado, sobre la economía en estas sociedades, y que el problema fundamental tiene que ver con esas desigualdades del poder que han facilitado que las élites centroamericanas se nutren del Estado y aprovechan del Estado para excluir a otros sectores de la sociedad. Y en ese sentido vemos el apoyo fuerte al CICI, por un lado, en Guatemala, el apoyo a, bueno, el deseo de que el Maxi en Honduras sea no una forma para que el presidente pueda disfrazarse como sujeto al imperio de la ley, sino que sea una institución con verdadera capacidad de influencia. Y yo creo que hay interés también en que en El Salvador surja algún tipo de mecanismo análogo. Me parece muy interesante cuán tajante ha sido el gobierno del Frente en oponerse a la idea de que en El Salvador sería deseable la presencia de una entidad que fortalecería la capacidad del Estado salvadoreño de investigar y procesar casos de corrupción, casos de impunidad, que a mí me parecen que caracterizan y afectan negativamente al orden político en El Salvador hoy en día. Al final, yo creo que esa conciencia en Estados Unidos con respecto a que al final el problema en la región es un problema de impunidad, el problema de falta de accountability de las élites, no va a superar los impulsos anclados en el tema de seguridad, pero por lo menos vemos el comienzo de un reconocimiento más, digamos, comprensivo, más sofisticado de los problemas que tienen que ver con la gobernanza en Centroamérica. Y con eso concluyo. Gracias, Eric. Bueno, gracias.